Bueno, fíjate que me atraen, me siento, nos sentimos como en casa, porque de alguna manera, pues nosotros yo creo que ya tenemos más de 10 años viniendo año con año de gira por la capital y por el interior de Argentina, que nos hemos acostumbrado también un poquito a la cultura, a las comidas, a todo, y yo creo que nos hemos ya embonado perfectamente a la cultura de ustedes y nos sentimos a gusto, de verdad. Yo creo que no puede haber algo que no me simpatice, y yo creo tal vez un poquito el horario que tenemos en diferencia con México. Ajá. De 2 horas adelante que tienen ustedes es lo que nos descontrola un poquito, pero yo creo que en cuestión de cultura, de música, admiro muchísimo aquí la cultura del teatro, que está bastante arraigada, cosa que no tenemos tanto en México. Ajá. Y eso lo admiro muchísimo, y eso es lo que estamos viviendo aquí. La gente de aquí, donde quiera, hasta ahorita donde nos hemos presentado, pues siempre no escatima en regalarnos aplausos, en regalarnos cariño, en regalarnos sus voces al cantar con nosotros nuestras canciones, Lucho. Bien, hablaste de teatro, algo que valorás aquí en Argentina, y hace unos años, muy pocos, tuvimos la oportunidad de asistir al recital que brindaste junto a tu banda en el Teatro Premier de la Avenida Corrientes, en nuestro centro de la ciudad de Buenos Aires. ¿Crees que se puede volver a repetir una experiencia de este tipo en Argentina? Claro que sin duda alguna lo vamos de hacer en esta gira otra vez. Yo creo que orgullosamente, yo creo que somos de los pocos grupos, al menos mexicanos, que se hayan atrevido a presentarse en un teatro. Un teatro impone, un teatro, creo que el público que va al teatro es un público más exigente, que está a la expectativa, que está al detalle de lo que hagas, de lo que te muevas, de lo que hables, y no deja de ser un poquito, con un poquito de presión. Pero realmente en cuanto aparecemos en el escenario y hacemos el primer acorde de nuestra primera canción, sentimos la algarabía, el aplauso de la gente, y ya nos sentimos en casa y ya hacemos una fiesta familiar ahí, y me siento muy orgulloso realmente a nombre de mis compañeros también de estar en un teatro. Inclusive nos llevamos en la marquesina el anuncio y todo eso para presumirlo allá en México a nuestra gente, ¿no? Bien, Lupe, además de la cantidad de público argentino que se traslada para verlos en los shows que realizan en este país, hay un gran público de nacionalidad paraguaya, de descendencia guaraní, que reside en Argentina y que es el público que más lo sigue al Grupo Bronco. De hecho, han quedado en la historia en la República del Paraguay por ser los primeros en llenar en su totalidad el estadio Defensores del Chaco. ¿Encontrás diferencias entre el público argentino y paraguayo, o es muy similar el tipo de asistencia a sus shows? Sí, es muy similar. Fíjate que tenemos muchos fans argentinos. Inclusive acabamos de estar en un lugar que es puramente argentino, y me encantó cómo conocía nuestras canciones. Yo creo que poco a poco se ha ido metiendo en el corazón de la Argentina, y eso tengo que reconocerlo y agradecérselo a sus hermanos de Paraguay, porque sin duda alguna ese público le puso alas a nuestras canciones y se las trajo para acá. Y creo que de aquí empezó la gente a escuchar la música y empezó a meterse. Por eso es que hoy realmente pues nos sentimos dueños de la situación, nos sentimos en casa, nos sentimos tranquilos, nos sentimos felices y sobre todo agradecidos, mi querido Lucho. Bien, Lupe, para ir terminando, muchas veces los ciudadanos de este continente no se muestran felices por las corrientes de migración que existen, gente que se traslada de un país a otro buscando una mejor situación para sus vidas. Sin embargo, algo que termina generando la migración es la riqueza musical, gente que se traslada, que lleva su música, eso genera nuevos oyentes, oyentes que tienen nuevas ideas, ganas de ver a las bandas. ¿Es posible que la migración, por el contrario, en vez de ser negativa, sea puramente enriquecedora, Lupe? Sin duda, yo creo que qué maravilla sería que el mundo no tuviera fronteras. Y obviamente algo que sí realmente no tiene fronteras es la música, y ese intercambio de culturas. A mí me encanta la música de aquí, me considero chamamecero. Ajá. Me encanta el chamamé, tengo música de al artista de aquí local, me encanta esa pasión por el fútbol. Mira. Me encanta ese desborde total de esta cultura y me la llevo conmigo y de alguna manera intercambiamos. Y yo creo que tiene su lado positivo, es el intercambio de migrantes, como también los tenemos en México, también tenemos en Estados Unidos, que trabajamos nosotros todo el país de punta a punta. Ahí está, yo creo que la capital del migrante, donde tenemos migrantes de todo el mundo y de alguna manera nos intercalamos e intercambiamos cultura, intercambiamos música, gusto y hasta amor, porque de repente se enamoran, nos enamoramos de Paraguay, nos enamoramos de Argentina y al otro lado igual, y yo creo que esto es maravilloso. Bien, Lupe, lo último, me hablabas de la cultura que se genera con el intercambio. ¿Has tenido posibilidad de escuchar y de apreciar la cumbia que se difunde aquí en la Argentina? Y si has podido escucharla y apreciarla, quería saber tu opinión. Bueno, he escuchado lo que es la cumbia realmente, pues he escuchado muchos grupos cumbiamberos, pero en su mayoría he escuchado muchos covers mexicanos, en su gran mayoría, sin revolverlo con la cuestión de la cumbia villera, que es otro concepto muy diferente, a lo mejor tal vez sea muy propio del músico villero y es un estilo diferente. Yo he escuchado más que todo chamamé, flor. Me encanta estar escuchando ese tipo de música. De hecho, yo la traigo conmigo y me gusta mucho porque aprendo, se me enriquece mi inspiración al oír frases bonitas, canciones al amor, canciones a la tierra. Y me encanta cómo aún aquí se sigue defendiendo esa cultura del pueblo, esa cultura del campo, esa cultura, esas tradiciones, se le siguen inyectando vida y se le sigue defendiendo, y eso me agrada porque yo veo en televisión festivales enormes con estadios, con gente cantando lo que sería con nosotros el mariachi de alguna manera. Claro. Y aquí el chamamé, la música, todo eso, me encanta ese tipo de cosas.